Vamos, Orfai, lo grabamos, güey. La lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, marquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fue creciendo para todos menos para los que esperan, para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y papá Noel no existen, y a la gente solo la ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que aún espere que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual.